Día sexto. Primera meditación. Dos banderas. En la segunda semana de los santos ejercicios, además de las meditaciones tomadas del Evangelio, San Ignacio incluye algunas otras que son como el andamiaje de dicha semana. La primera de ellas es la que hicimos del reino de Cristo para resolvernos generosamente a imitar al Señor en las perfectas virtudes. La segunda es la meditación llamada de dos banderas que, con la gracia del Señor, vamos a hacer ahora. Ante todo, quisiera que nos fijáramos bien en el fin de esta meditación, o sea, en lo que debemos sacar de ella. Como el santo habla al principio, en el título, de Satanás y de Jesucristo, alguien podría imaginarse que aquí se trata de resolverse a dejar el pecado y seguir la virtud, o lo que es igual, a dejar a Satanás cuando abiertamente nos lleva por el camino de la culpa, y seguir a Jesucristo cuando nos invita a entrar por la senda de la virtud. Si así fuera, esta meditación estaría fuera de lugar, pues ya en la primera semana de los ejercicios se ha procurado y se ha debido conseguir esta resolución. ¿Para qué son tantas meditaciones de los pecados y de las verdades eternas, sino para llevarnos a una sincera conversión que incluye el aborrecimiento eficaz del pecado y el propósito de perseverar en el bien? Después de haber hecho las meditaciones de la vida oculta y la del reino de Cristo, parece que es volver atrás, ponernos otra vez a mirar si nos resolvemos o no a dejar el pecado y a buscar la salvación. San Ignacio no cayó en esta incongruencia. El fin de la meditación de dos banderas es otro. Para decirlo brevemente, es enseñarnos a evitar un peligro muy sutil, pero muy verdadero, que hay en el camino espiritual. Fácilmente comprendemos todos que, aun después de habernos resuelto generosamente a buscar la perfección, el enemigo puede engañarnos, desviándonos del verdadero camino con falacias y apariencias de bien. Si lo consigue, quizás no nos lleve, al menos de momento, a pecados manifiestos, pero impide nuestra santificación. Que este peligro es real, quizás lo sepamos por propia y dolorosa experiencia. Pero aunque no tengamos esta experiencia, la insistencia con que los santos nos avisan que estemos atentos a semejante peligro, nos da a entender que realmente existe. San Ignacio conoció, con luz de Dios, el peligro de que hablamos. Y por eso, cuando se trata de llevar a las almas a la perfección, procura enseñarles el modo de evitarlo. Eso es lo que hace en la presente meditación. Con otras palabras, podríamos formular esta misma idea, diciendo que es necesario distinguir entre las virtudes reales y las virtudes aparentes, cosa difícil siempre por los enredos con que el enemigo trata de oscurecer y turbar nuestra mente. Para lograr distinguir ambas cosas, es para lo que sirve la presente meditación. Que este sea el fin de la meditación de dos banderas. Lo dice el santo en la petición que, según él, ha de hacerse antes de comenzar la misma meditación. Dice así: ¿será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos guardarme, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle? Pongamos, pues, los ojos en conseguir este fruto. Y vamos a ver por qué caminos nos enseña San Ignacio a lograrlo. No me detengo a explicar los demás preludios de la meditación, porque seguramente todas los recuerdan perfectamente por haber hecho los ejercicios muchas veces. Además, los pueden leer si quieren antes de meditar. Vamos derechamente a la parte que más nos interesa, o sea, a las trazas y medios que San Ignacio nos enseña para evitar los engaños del mal caudillo y conocer la vida verdadera que tenemos en Cristo. En las palabras de San Ignacio hay, ante todo, una descripción de Satanás como caudillo de todos los enemigos, y otra descripción de Jesucristo nuestro Señor como sumo capitán de los buenos, en las cuales nos muestra el santo el antagonismo que existe entre nuestro Redentor y el espíritu de las tinieblas. Ya esa descripción es un primer paso para conseguir el discernimiento que se busca, porque cuando vemos delinearse la figura del mal espíritu, o por el contrario, la figura de nuestro Redentor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón o en nuestras obras, empezamos a conocer cuál es el camino que debemos abandonar o seguir. Veamos la figura de Satanás tal y como la describe San Ignacio. El santo empieza diciendo que Satanás se presenta en la región de Babilonia, que es un símbolo para mostrarle como espíritu de confusión y de oscuridad de las almas. Después añade que está como si se asentase en una grande cátedra de fuego y humo, con lo cual nos da a entender figuradamente la soberbia que caracteriza el espíritu del mal y la zozobra e inquietud que lleva en sí mismo y deja en las almas cuando logra entrar en ellas. Confusión para ocultar la verdad. Soberbia para no rendirse con docilidad a las enseñanzas sobrenaturales de la fe. Y falta de paz como fruto de estas dos cosas. Cuando nuestra alma nota en las mociones que siente, o en las sendas por donde comienza a caminar, algo de estos caracteres que tan claramente nos describen al espíritu de las tinieblas, tiene motivos más que sobrados para desconfiar. En cambio, Jesucristo, nuestro Señor, se nos presenta, según San Ignacio, en Jerusalén, que es región de paz profunda y divina, en lugar humilde, es decir, como conviene a quien vino al mundo para enseñarnos la senda divina de la humildad. Y por otra parte, se ofrece a nuestros ojos con hermosura y gracia, como para robar nuestros corazones y darnos atisbos de la felicidad que nos espera si le seguimos. Donde está Jesucristo, allí está la humildad. Donde está Jesucristo, allí está la verdadera paz del alma. Y donde está Jesucristo, allí está la felicidad del corazón. Cuando algunas veces hemos sentido al Señor en nuestro corazón, porque Él misericordiosamente lo ha querido así, hemos experimentado, sin duda, todos estos afectos. Por ello, hemos podido rastrear que era el Señor quien entonces obraba en nosotros. Cuando queremos, pues, distinguir las virtudes aparentes de las virtudes reales, el camino aparente de la perfección del camino real de la misma, comencemos por recordar esta enseñanza de San Ignacio. y ello nos dará mucha luz para lo que deseamos. A veces, sin necesidad de pasar adelante, nos bastará esta consideración para descubrir los engaños peligrosos de Satanás. Después de estas descripciones antagónicas de Jesucristo y del príncipe de las tinieblas, San Ignacio nos hace ver cómo el Señor despliega un celo inmenso por llevarnos a la santidad, mientras que Lucifer despliega todos sus artificios y todos sus odios para apartarnos de ella. Dice San Ignacio gráficamente que Satanás reúne a todos los enemigos en aquel campo de Babilonia y luego los distribuye por todo el mundo para tentar a todos, sin dejar tranquilo ningún lugar y sin perdonar a ninguna clase de personas. Esta acción diabólica, tan universal y tan continua, cuyos efectos, desgraciadamente, palpamos con demasiada frecuencia, es un estímulo para la vigilancia más diligente y para que no nos dejemos adormecer, sino que siempre estemos alerta para prevenir los asaltos de Lucifer. Por otra parte, nos descubre un inmenso peligro, no digo para la santidad, sino hasta para la salvación. Es mucho el poder de Satanás. Son innumerables sus astucias y cuenta con ese cómplice que llevamos dentro de nosotros y que llamamos nuestra concupiscencia. Por eso es aquella sentencia de la Escritura. De modo que el que cree estar en pie, esté atento a no caer. Por mucho que sea el fuego de odio que Satanás pone en la persecución de la virtud, infinitamente más es el fuego de amor que pone nuestro Redentor en su celo por la salvación y por la santificación de las almas. También él, además de emplear a sus ángeles en nuestro bien, distribuye por el mundo innumerables personas que se dedican a la salvación y a la santificación de las almas. Toda esa legión de apóstoles y santos que ha tenido la Iglesia, todo ese ejército de almas encendidas en celo divino, que sacrificándose generosamente, viven para procurar la salvación y santificación de sus hermanos. ¡Qué hermoso es pensar en este diluvio de misericordias divinas que aquí nos da a conocer San Ignacio! ¡Cómo se afana el Señor por nuestro bien! ¡Cuántas veces nosotros mismos hemos sorteado los peligros, hemos concebido buenos propósitos y hemos adelantado en el camino del Señor, gracias a esos instrumentos que Él mismo había elegido para nuestro bien! Añadid a esto que nuestro Redentor, no contento con esta labor que hacen para nuestra santificación los hombres y los ángeles, está continuamente trabajando dentro de nosotros con su gracia divina. Es decir, nos ha merecido que el Espíritu Santo esté ocupándose incesantemente de nuestro bien, ora iluminándonos, ora encendiendo santos afectos en nuestro corazón. Si necesitáramos nuevos motivos para resolvernos a buscar la santidad y a renunciar del todo a Satanás, este sería uno de los más poderosos. Mirando, por una parte, el odio con que Satanás trata de arrebatarnos el tesoro de la perfección, y por otra, el amor con que Jesucristo, nuestro bien, se afana por conseguírnoslo, no dudaríamos un momento en afrontar todos los sacrificios que fueran necesarios para seguir y satisfacer todos los deseos de nuestro Redentor. como la lucha del mal espíritu contra el espíritu de Jesucristo, se libra dentro de nosotros, llegando de algún modo a lo más recóndito de nuestra mente y de nuestro corazón, no nos basta una vigilancia exterior, sino que es preciso mirar todos los matices de nuestros pensamientos y afectos para distinguir en ellos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí es donde San Ignacio nos da normas muy seguras que hemos de tener presentes como principios que nos dirijan en lo que hemos de rechazar y en lo que hemos de abrazar. De una manera muy concreta, San Ignacio nos dice que el espíritu de Satanás tiene estos tres caracteres. Es contrario al espíritu de pobreza. Tiende al vano honor del mundo. Y de ahí nos lleva a crecida soberbia. En otras ocasiones hemos explicado cómo estos tres caracteres señalados por San Ignacio corresponden a lo que nos enseña la experiencia. La decadencia del verdadero espíritu en las personas consagradas a Jesucristo empieza siempre por la relajación del espíritu de pobreza, claro que con apariencias de bien. Sigue por el vano honor del mundo, el cual, por una tergiversación, llega a buscarse hasta como un modo de dar eficacia a nuestras obras buenas. Y acaba por el espíritu de soberbia individual o colectiva, que es fuente de todos los males. Ya se entiende que estos tres caracteres no se presentan descaradamente al alma que busca la perfección, sino envueltos en vanos sofismas de prudencia humana. Como es tan difícil a nuestra pobre naturaleza mantenerse en las alturas de lo sobrenatural, contentándose con verlo todo a la luz de la fe, el enemigo encuentra modo de insinuarse para hacernos ver como más prudente lo que en realidad es una desviación del espíritu evangélico. Por ejemplo, con el pretexto de cuidar la salud, de evitar preocupaciones temporales que estorben a nuestro celo, de no pedir milagros a la providencia divina, nos hace decaer de aquel espíritu de pobreza que el Señor exige siempre de los que emprenden el camino de perfección, y que Él mismo describió tan gráficamente cuando dijo que habíamos de vivir como aves del cielo y lirios del campo, abandonados a la providencia divina en cuanto toca a nuestro sustento y a nuestro vestido. Con el pretexto de adquirir autoridad delante de aquellos con los cuales hemos de trabajar, nos impulsa el enemigo a que convirtamos en medios de apostolado los medios que escoge la vanidad humana para sus propagandas, y que como nosotros tenemos una mala tendencia a la soberbia, no es de maravillar que nos dejemos seducir, y que en ese ambiente de gloria humana brote y se desarrolle la soberbia en nuestro corazón. Por ahí espera el demonio ponernos al borde del precipicio para derribarnos luego a todo género de pecados. Cuando queramos, pues, ver si nuestros deseos de perfección son puros, no tenemos más que examinar si alguna de estas cosas que San Ignacio indica se infiltran más o menos encubiertamente en ellos. Toda infiltración de este género proviene del mal espíritu, y por consiguiente, hemos de rechazarla con generosidad si queremos alcanzar la perfección de la virtud. Se comprende que el espíritu de Jesucristo sea todo lo contrario, como en efecto lo es. Hay entre el espíritu de Jesucristo y el espíritu de Satanás, la misma oposición que entre la luz y las tinieblas. Por eso, el Señor, cuando quiere llevar a un alma a la santidad, la impulsa al desprendimiento generoso y heroico de los bienes temporales, o sea, a la pobreza perfecta, como tantas veces hemos visto en los Evangelios. De esa pobreza nace fácilmente la humildad, como de las riquezas nace fácilmente la soberbia. Y esa humildad es la que el Señor quiere de todos nosotros y nos ha dejado claramente recomendada con su palabra y con su ejemplo en los Evangelios. Humildad que llega hasta lo que llaman los santos locura de la cruz, con todas sus ignominias. Los que tienen esta humildad creen más en la fuerza de semejante virtud para la eficacia del apostolado que en todos los medios que pueda sugerir el amor de la gloria y la estimación del mundo. Pero, para llegar prácticamente a este espíritu de humildad, el camino es aprovechar y desear los oprobios y humillaciones que vaya encontrando en su camino el que se consagre sinceramente al Señor. Aprovecharlos, digo, como medios directos y eficaces para que el espíritu de humildad penetre toda nuestra vida. Duro es para la humana naturaleza este camino que San Ignacio nos enseña, repitiendo sumariamente lo que nuestro Redentor nos había enseñado antes en su Evangelio. Pero si queremos sinceramente alcanzar la santidad, por este camino hemos de andar. Sin vencer los obstáculos que a la perfección ofrecen la solicitud de las cosas temporales y el vano honor del mundo, nunca se alcanzará la santidad auténtica. Qué difícil es aceptar de corazón esta doctrina cuando se vive en un ambiente de prudencia humana, donde se llama exageración a la generosidad y al heroísmo. Sobreponerse a ese ambiente con vivo espíritu de fe, sin permitir que la prudencia de la carne obscurezca el juicio o debilite la voluntad, es lo mismo que entrar de lleno en el camino de la perfección. Hasta se ha pretendido atribuir a San Ignacio algo contrario a esto que enseña en los ejercicios. Se recuerda la famosa frase: entrar con lo de ellos para salir con lo nuestro, en la cual se alude al trato con los mundanos. Y con esa frase se pretende probar que para ganar a los mundanos hemos de empezar nosotros por andar los caminos del mundo. Como si lo que en San Ignacio era una palabra elemental de discreción, que consistía en recomendarnos que cuando tratemos con las personas del mundo, oigamos con delicadeza lo que ellos nos dicen, para luego ir llevando la conversación a las cosas de Dios y al provecho espiritual de aquellos con quienes tratamos, fuera una recomendación de que comenzáramos por hacernos mundanos, para luego hacer espirituales a los demás. La regla sapientísima de discreción de espíritus que nos da San Ignacio en la última parte de la meditación de dos banderas ha de servirnos para nuestro gobierno individual y para ordenar el amor verdadero de nuestro propio instituto. No olviden nunca que si nuestros institutos religiosos han de ser santos, en ellos han de alentar las mismas virtudes colectivas que forman el andamiaje de la perfecta vida espiritual en cada alma. Por consiguiente, si amamos a nuestros institutos con amor verdadero y no mundano, hemos de desear para ellos la pobreza y las humillaciones como un verdadero tesoro. Qué lejos está todo esto de la ridícula vanidad con que a veces se exhiben hasta las mismas posesiones temporales de un instituto religioso para recomendarlo ante el mundo. Qué lejos está de aquella pretensión por la cual queremos rivalizar con los mundanos en las cosas que ellos estiman y que nosotros hemos dejado y despreciado al traspasar los umbrales de la vida religiosa. Un instituto donde se ame la pobreza hasta el heroísmo, donde se huya y se desprecie el vano honor del mundo. Será un instituto donde viva el espíritu de humildad, aun colectivamente, y donde florezcan todas las virtudes. No temamos que por ese camino nuestro apostolado va a ser menos fecundo. Ahí tienen el apostolado de San Francisco de Asís, que no consistió más que en pobreza y humildad. Y por él podréis ver hasta qué punto se puede transformar el mundo sin más que la práctica perfecta de esas dos virtudes. Contra toda otra interpretación que pueda darse del espíritu que quiere inculcar San Ignacio en sus ejercicios, están sus palabras terminantes. Y si no queremos que los ejercicios se queden a medio camino, hemos de aceptarlas con espíritu de fe. Aunque tengamos que ir contra el criterio del mundo y aun de aquellos que, llamándose espirituales, lo juzgan todo según la prudencia mundana. Qué hermoso debe ser, a los ojos de Jesucristo, el que un alma, sin complicaciones ni rodeos, se ponga de lleno en el camino de la pobreza y de la humildad, imitándole del modo más generoso posible. Muchas veces tenemos en nuestro corazón el deseo de darnos por entero al Señor. Aquí tenemos la forma de realizar este deseo. Procuren sacar el fruto que San Ignacio quiere de esta meditación. Pónganse de lleno bajo la bandera de Cristo y verán ese deseo realizado.